Y ahí teníamos esta preciosa canción que se titula Mostaza, de la agrupación Tres Dedos, de este dúo guayaquileño, que le mandamos un gran abrazo. Esperamos que estén haciendo muchísima más música. Y por supuesto, si ustedes también quieren escuchar el Mostaza Remix, les invito a visitar el canal de YouTube de los artistas Tres Dedos en su cuenta de YouTube, para que puedan disfrutar de Mostaza Remix. Y a través también de todas las plataformas digitales que tenemos, para que ustedes disfruten de toda la música de sus artistas favoritos. Quiero recordarle también que, me presento, soy Edu Muñoz, y es un placer de verdad acompañarte, de darte los buenos días, de las buenas tardes y las buenas noches a través de Radio CCE y por supuesto su señal internacional. Me sigues en Instagram como @edumunoz-do. Así me encuentras en Instagram. Y pues bueno, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo en este preciso momento su número de WhatsApp para que te puedas contactar. El número de WhatsApp es el siguiente: es el 09 98 42 49 53, con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado: pescado para frito, pescado para sopa, pescado para sancocho, pescado para ceviche. Y por supuesto, también la deliciosa albacora para un riquísimo encebollado mixto. Le acompaña con ostras, con almejas, con camarones, mejillones, langostinos. Así que pues bueno, vamos a degustar de los productos más frescos para que usted se lleve y le ponga toda su sazón en su cocina. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tabaela, Yaruqui, Chaca y El Quinche. Hasta Cusubamba también llegamos. ¿Qué le parece? Miren ustedes, por aquí me andan timbrando la casa, pero no puedo ver quién es porque estoy con ustedes. Así que ustedes se pueden contactar a Mariscos Don Jorge al 0990-404062 para hacer su pedido con Jorge Muñoz, su propietario, al 0990-404062 con Jorge Muñoz. A continuación tenemos a Tierra de Flores. ¿Deseas hacer de este sábado 28 de agosto algo espectacular? Pues tienes por ahí una celebración muy importante y ya no sabes qué regalarle a esa personita especial. ¿Ya se te acabaron los peluches? Pues vamos a dar un obsequio maravilloso. Así que vamos a ir a Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales a la medida de tus gustos para que sorprendas a tu pareja y a tu personita especial. También cuenta con arreglos brutales y sus hermosas cajas decoradas con manjares. Así que pues bueno, vamos a visitarlos en su página web en www.tierradeflorequito.com. También les invito a que escriban al WhatsApp de Tierra de Flores al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Ahora, ¿deseas sorprender a todos los vecinos y vecinas de tu barrio, de tu conjunto, de tu vecindario con un cambio de look? No esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre y también para conocer sus nuevas promociones puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria o también puedes comunicarte al 09 83 76 30 56. Ahora les quiero recordar algo muy importante porque nos están siguiendo, nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y también te invito a que visites nuestra página web www.radiocce.com y como no podía faltar también tienen nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940 y nos pueden también ver en línea a través de nuestra fanpage en Facebook y también en nuestra cuenta de Instagram como @planideals o comunícate directamente a través de nuestro WhatsApp al 0932 54 09 39 52 64 63. Te lo repito nuevamente, 09 39 52 64 63. Así que preparados, chicos, están preparados. Vamos a ir con nuestra primera parte del programa y vamos a disfrutar de esta entrevista maravillosa con un amigo más de la casa. Les quiero presentar a Emilio Rivera con su más reciente producción musical titulada Perdóname. Esto es Plan Ideal. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Acompaña desde Guayaquil, desde el Manso Guayas, a Emilio Rivera. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Plan Ideal. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy feliz de estar aquí, listo para responder a las preguntas. Nada, vamos, vamos con todo. Vamos con todo. ¿Te hubiera gustado, Emilio, salir en este programa? La verdad sí, yo lo veía desde pequeño, siempre lo veía a las 4 de la tarde creo que era, después del colegio, después de la escuela, siempre lo veía, lamentablemente se acabó, pero sí, obviamente me hubiera gustado salir ahí. Bueno, así empezamos esta entrevista. Emilio, sabemos que estás presentando tu primer sencillo, estás debutando de esta manera en el mundo de la cultura y de la producción musical y cultural en nuestro país. Pero aparte de eso, ¿cuáles son los tres defectos de Emilio? Si pudieras y en este momento enumerar, ¿cuáles serían tus defectos? Yo creo que impaciente es el primero, me considero una persona impaciente, me considero una persona muy perfeccionista, eso tal vez afecta en ciertas cosas. El tercero, está difícil, no digo que no tenga defectos, pero en este momento no me acuerdo. Esos dos, impaciente, muy perfeccionista, puede ser intenso, pero con lo que me gusta hacer. ¿Novio tóxico? No, para nada, nunca. Eso sí. Muy bien, pero ahora, Emilio, en muchas de las ocasiones a nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Y ahora, si te digo, nombra 5 virtudes, ¿cuáles serían estas? Soy una persona segura, soy una persona, puedo usarlo como también defecto, así, virtud, perfeccionista, ser mediocre. Me considero una persona amable, respetuosa, muy cariñosa. Y sobre todo, persistente. Yo creo que esa es la más top, la más alta. Porque nunca me voy por vencido en absolutamente nada. Y mira tú, y es que la persistencia debe ser como que uno de las virtudes o de las cualidades que los seres humanos debemos tener. Porque sí, a la primera nunca va a salir las cosas. Siempre como que vamos a fallar en el intento. Pero de esta manera también tenemos que sacar lo bueno de lo que pudimos haber fallado y saber y reconocer también en qué podemos mejorar. Así que felicitaciones por esa cualidad que tú acabas de reconocer. Muchas gracias. Sí, la verdad es así. Yo recién estoy comenzando con la música y yo siempre he pensado que la música es una carrera de resistencia más no de velocidad. Entonces, si es que no sale una, sale la segunda, y si no sale la segunda, sale la tercera, pero en algún momento va a salir, estoy seguro. De ahí vamos a levantar los 130 kilogramos, así como Neysi. Así es, totalmente. Eso, y vamos a conquistar ahí una gaviota de oro en Viña del Mar, en la Quinta Vergara. Correcto, esperemos que sí, si Dios quiere, ojalá tal vez un Grammy, cosa que no ha hecho ningún ecuatoriano aún, esperemos sacar a la industria ecuatoriana adelante. Maravilloso, y de esa manera, en serio, que cuando uno lo sentencia con el poder de la palabra, lo vamos a tener, Emilio, va a pasar porque va a pasar, porque la palabra tiene poder. Y porque nosotros somos ecuatorianos y somos un pueblo de guerreros y guerreras, que no nos amilanamos ante nada. Totalmente, totalmente. Ecuador siempre ha sido un país lleno de mucha gente talentosa, que no se le ha dado el apoyo suficiente en todos los ámbitos, pero yo creo que si tenemos ese apoyo, recibimos ese soporte de parte de la gente, se puede lograr cosas muy grandes. Si tú tuvieras, Emilio, la oportunidad de ser ministro de Cultura, ¿cómo empezarías ese cambio y esa ayuda también para los artistas, para los productores, para los promotores también de cultura? ¿Cómo harías? Y esa es una pregunta interesante, mira tú. Sin duda, fomentaría la mente abierta en cuanto al arte. Yo creo que Ecuador es un país que tiene el concepto del arte muy cerrado, algo aún como decían en la vieja escuela, que si te vas a dedicar a eso eres un vago, que tal vez no vas a llegar lejos, pero es por ese mismo pensamiento que no salimos adelante. Yo creo que fomentar en los colegios, en la educación, un concepto distinto sobre el arte, algo que sí se puede dedicar, algo al que sí se puede ganar plata, algo que sí se puede llegar a cosas grandes. Yo creo que sin duda cambiaría muchas cosas. ¡Qué genial! Y de verdad que es un muy buen concepto comenzar por las escuelas, por los jardines escolares, por el preescolar, por el colegio y después por la universidad, porque es tan complicado cuando los chicos y las chicas también le dicen al papá o a la mamá o a los papás, si viven los dos, voy a optar por una carrera cultural. Es como que los papás se les destruye, se les rompe un espejo en el que tenían a los padres, a sus hijos, y pues les dice, ¿seguro que vas a poder vivir de eso? Y como que uno le mete más ñeque para demostrarle al mundo que sí se puede vivir del arte y de la cultura. Totalmente, totalmente. Gracias a Dios mis papás me han apoyado desde cero, desde el comienzo de esta carrera. Les mando un beso enorme también. Pero sí, me han apoyado y gracias a ellos estoy aquí. Qué genial, Emilio, de verdad. Qué hermoso que tengas el apoyo de tus padres, que sean también ese soporte y que también sean esa guía para que no te permitan perder el rumbo y la brújula de ese camino, porque muchos artistas jóvenes les pasa eso, y esperamos que tú, Emilio, sigas por el camino que tú has escogido, que no te desvíes y que llegues a muchísimas cosas grandes. Y gracias por permitirnos esta noche, este día, acompañarte, conocerte y descubrir quién es Emilio Rivera. No, muchas gracias más bien por la invitación, siempre es un gusto hablar con ustedes, espero que me inviten también más veces, y nada, siempre dispuesto a hablar. Ahora, a ver, vamos con una pregunta de cajón que nunca puede faltar en las entrevistas, Emilio. ¿Quién es Emilio Rivera y cómo descubre que quiere ser parte de la música? Que la música está en sus venas. ¿Cómo descubriste esa gran habilidad? Bueno, Emilio Rivera diría que es un chico de 17 años que descubrió la música a muy temprana edad, casi a los 10 años. Mi hermano me enseñó a tocar batería. Desde ese momento me enamoré de la música, me enamoré totalmente. Ya después comienzo a componer, a tocar guitarra, actualmente estoy aprendiendo piano, pero bueno, en este tiempo de pandemia fue que hablé con mis papás y tomé la decisión de salir adelante en cuanto a esto de la carrera, y desde ese momento ha sido, como siempre he dicho, un cambio drástico totalmente, no me esperaba tan buen recibimiento, pero feliz, feliz y motivado a seguir con todo esto. Bueno, miren que estamos conversando con Emilio Rivera, él es guayaquileño, artista ecuatoriano, y que esta noche nos viene a contar algo muy lindo, así que antes de nada vamos a poner la canción de cortina para que todos ustedes vayan escuchando, vayan deleitándose de esta pista muy hermosa que se titula Perdóname. Es tu primer single, Emilio, que cuenta también con videoclip oficial. Pero cuéntanos primero, ya nos adelantaste una pistita, nace de una historia contada de un amigo por allá, pero tiene una letra muy sentida, se titula Perdóname. ¿Cómo nace este proyecto, Emilio? Bueno, pues precisamente para que me crean, la historia nace que yo estaba hablando con mi novia y yo siempre me doy por buscar pistas en internet. Entonces estaba ahí, estaba escuchándola y yo sentí la canción, yo sentí que esa era la letra para esa canción. Me inspiré, se la mostré a mi novia, que igual si está viéndola también le mando un saludo, a mi ex novia ahora, le mando un saludo, Pero no, ella está consciente de que no fue para ella, para nada. Sí le molestaba que le digan, ah, es para ti. Para nada, ella sabe que soy 100% fiel. Bueno, de ahí el videoclip, muy, muy lindo, una hacienda cerca de La Troncal. La grabamos con el Chino Castillo, pedazo de director. Un lugar lleno de naturaleza, lleno de árboles. Estuvimos todo el día ahí con la modelo. Tuve que actuar de infiel, lamentablemente. No estoy acostumbrado, pero fue super, una experiencia súper super bonita. Miren, maravilloso, ahí vamos escuchando un poquito de la canción, y siempre es importante a veces conocer la historia, el detrás de cada una de sus canciones, porque cuando uno conoce la historia verdadera, dice, ah, mira, yo también iba por ahí, y eso es importante, Emilio, cuando el público, tus seguidores, tus fans, se apropian de la historia que tú has creado, y ellos mismos las describen. ¿Qué se siente, Emilio, que las personas estén contando su propia historia a través de Perdóname? Bueno, primero que todo, he conocido a mucha gente que tal vez antes no conocía, que escucho cantando el coro, escribiéndome que se siente identificado. Eso me pone demasiado feliz porque sé que estoy haciendo un buen trabajo. Como dije, me motiva a seguir sacando música. En cuanto a otras canciones que componía, siempre le decía a mis amigos que la escuchen y se sentían... No puede ser, esto me pasó a mí. Entonces eso me pone muy feliz, siento que estoy ayudando hasta cierto punto a la gente a que exprese sus sentimientos mediante mi música. Entonces sí, eso. Qué hermoso, de verdad, el que nos puedas contar en esta noche de cómo va el proyecto. Y aparte de esto, como tú decías, tenemos el videoclip oficial que les vamos a poner en este momento a todas las personas para que puedan disfrutar. Solo dame un ratito. Emilio, vamos a cargarlo al video. Lo tenemos acá para que ustedes puedan ver cómo se narra la historia de Perdóname. Y ahí vemos también a Emilio. Emilio, ¿cómo te sentiste a propósito con poniéndole un poco de ritmos urbanos a esta canción? Que claro, la letra es muy romántica, pero tú le pusiste ahí el sello, unas notas y acordes urbano. Pues bueno, yo siempre me he sentido cómodo componiendo y produciendo en lo que es el género urbano, a pesar que me considero un artista versátil, porque puedo componer de todo, puedo componer salsa, puedo componer rancheras, puedo componer un trap, reggaetón, baladas, lo que sea, me encanta todo tipo de música. Entonces, sí, me gusta todo tipo de música, pero me siento mucho más cómodo en lo urbano. Entonces, a pesar de que la letra sí tiene un poco de romance, yo creo que le dio el toque, el que sea más reggaetón, el que sea más pop urbano, para que la gente lo baile y lo escuche más. Y ahí estamos escuchando, estamos viendo también el videoclip. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa sinergia también al tener que contar esta historia con la modelo también, Emilio? No, modelo, Daniela, la modelo, súper buena gente, también súper buenas vibras. Los dos tuvimos que actuar, ella tenía que actuar que se hacía la difícil, yo ahí pidiéndole perdón. Lo tuve que sentir, era la segunda vez que estaba actuando. Me encanta actuar también, me encanta todo tipo de arte, la verdad. Pero bueno, tuve que actuar de infiel, tuve que pedirle que me perdone, y se pueden ver en el video que le estoy intentando hablar, convencer para que me perdone. Pero súper chévere, una experiencia súper bonita, como dije antes, enriquecedora sobre todo. Y la cachetada también, por ahí vemos una cachetada donde la chica dice, no, Emilio, ya no regreses, y tú te quedas ahí como en la silla, esperando que se quede. Totalmente, totalmente. Ahí la cachetada no me quiso dar tan duro, pero bueno, igual se ve ahí que sí sufrí en esa parte, en esa escena. La chica como que estaba con ese sentimiento también, como que algo le habían hecho antes del video, y como que se conectó muy bien con la historia. Totalmente, totalmente. Ya, bueno, creo que se lo tomó un poco a pecho la historia. No, mentira, yo la quiero mucho a Daniela, muy amiga mía, hizo una actuación tremenda, muy buena, se puede ver ahí, se puede ver que es real, que se siente real, como si yo le estuviera pidiendo perdón. Entonces eso es lo más importante. Y hay un juego también con los efectos de los del video y de diferentes escenas, donde claro, sale una luz blanca muy fuerte, y que nos da cuenta de que solo es un recuerdo, de que tú todavía sigues luchando por ella, y que lo único que se te vienen son recuerdos de cuando estaban juntos. ¿Es así, Emilio? Correcto, es así. Los recuerdos me venían de los momentos lindos que tuvimos como pareja, en la misma hacienda, tal vez. Eso quiere dar a entender que tal vez pasó varias cosas malas, muchas cosas malas, que tal vez está con nostalgia, y eso me hizo que le pida perdón de esa forma. Y en la historia que está por detrás, Emilio, ¿tu amigo ya le dedicó a esa persona esta canción? Pues sí, no le fue tan bien. No regresaron, no le perdonó. No regresaron. Estuvo ahí, pero no regresaron. Él sabe quién es, le mando un saludo también. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde. ¿Qué tal les pareció esta maravillosa entrevista de Emilio Rivera aquí en Plan Ideal por Radio CCE? Y para que ustedes no se queden con la pica, vamos a escuchar esta canción que se titula Perdóname. Él es Emilio Rivera, sonando en Plan Ideal por Radio CCE. Así es, a toda mi gente que nos está escuchando, los invito a escuchar mi nueva canción y ver mi nuevo video. Perdóname, ya saben, espero que les guste. No puedo sacarte de mi mente. Yo sé que fallé y siguen pendientes toda esa cosa que te prometí. A pesar que tenía tus abrazos, me dejé llevar por otros brazos y sin querer tu corazón partí. Ya no hay nada que pueda igualar tu sonrisa. Ya te quiero de vuelta a mí. Ya no hay nada que pueda igualar tu sonrisa. Ya te quiero de vuelta a mí. Y perdóname, que te quiero ver, para resolver, y que vuelvas a confiar en mí. Perdóname, que te quiero ver, para resolver, y que vuelvas a confiar en mí. Te llevo pensando todas las semanas, aún te debo ese viaje a Punta Cana. Si no estoy contigo ya no quiero nada. Perdóname, bebé, no te vuelvo a fallar. Y yo sé que fallé, ma, discúlpame. En ese momento no sé qué pensé, pero quiero decirte que ya cambié y que puedo bajar la luna a tus pies. Ya no hay nada que pueda igualar tu sonrisa. Ya te quiero de vuelta a mí. Y perdóname, que te quiero ver, para resolver, y que vuelvas a confiar en mí. Perdóname, que te quiero ver, para resolver, y que vuelvas a confiar en mí. Quiero volver contigo, ya no ser tu enemigo, no, en la noche de invierno, déjame ser tu abrigo, quiero volver contigo, ya no ser tu enemigo, en la noche de invierno, déjame ser tu abrigo. Y perdóname, que te quiero ver, para resolver, y que vuelvas a confiar en mí. Perdóname, que te quiero ver, para resolver, que vuelvas a confiar en mí, baby. Y ahí estaba todo el talento de Emilio Rivera para ti con su canción Perdóname. Si ustedes desean escuchar la entrevista completa que tuvimos con Emilio Rivera después de nuestro programa, se pueden dirigir a nuestra fanpage en Facebook y buscarla, de seguro les va a encantar y les va a fascinar. Ahora bien, antes de irnos con la siguiente parte, les quiero contar que hoy estamos en modo podcast, porque el ingeniero Galito Pérez nuevamente dañó las cámaras y no podemos salir con las cámaras en este sábado, pero trataremos de hacer todo lo posible para que la próxima semana esté todo ready. Así que le pedimos al ingeniero Galito Pérez que no nos vuelva a desconfigurar las cámaras y que ustedes nos puedan ver y nosotros poder acompañarles y que ustedes puedan ver cómo bailamos, cómo gozamos con todas las canciones de sus artistas nacionales e internacionales. Ahora sí, nos vamos a ir con el espacio publicitario de Radio CC. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CC. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CC 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de regreso. Sí, bajamos a la B, pero otra vez estamos en la Serie A. Para los aficionados al fútbol, ahí está, ya ven. Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de su programa Plan Ideal por Radio CCE en este sábado 28 de agosto del 2021. Está finalizando el octavo mes de este año, ya solo nos quedan 4 mesecitos. Y yo les quiero preguntar, ¿qué han hecho durante estos 8 meses para ser alguien mejor? ¿Son mejores personas, son mejores hijos, son mejores padres, son mejores sobrinos, son mejores tíos, son mejores personas, son mejores seres humanos, son mejores novios, son mejores amigos, son mejores hermanos? Es muy importante el volver a repensarnos como seres humanos, como entes que siempre estamos buscando la interacción social y también el apoyar siempre al prójimo. Es siempre muy importante que estemos atentos a las necesidades que tiene el prójimo. De esta manera también vamos a poder hacer un mejor mundo, no solo para nosotros, sino para las generaciones que van a venir en un futuro. Así que bueno, cambia, el momento es ahora, abraza, ama, ríe, llora, sueña, desea, anhela, cumple tus metas, no esperes a que llegue el 2022. Ahí te dejo eso de mensaje. Y bueno, están escuchando Plan Ideal por Radio CCE, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Edu Muñoz y es un placer acompañarte en este sábado 28 de agosto del 2021. Te invito a que visites nuestras redes sociales. Nos encuentras como @planidealec en Instagram y Facebook. Y a mí me ubicas en Instagram como @edumunoz_do. Queremos recordarles que llegaron las buenas, buenísimas recomendaciones. Es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen lo mejor en productos del mar. Y es que, además, los cangrejos ya están cerquita de volver. Sí, ya estamos cerquita de que vuelvan los cangrejos. Todavía nos toca seguir esperando unas 2 semanitas más, pero ya queda poco tiempo. Y pues, mientras eso, vamos a deleitarnos de albacora, filete de corvina. También tenemos pescado para fritos, para sancocho, para apanado también, si lo quieren hacer así, para ceviche, camarón, almejas, langostinos, conchas también. Y sigo yo con los cangrejos, así que por favor, la primera persona que compre cangrejos después de que pase la veda, nos invita. Ahora te quiero también recordar que, pues si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es nuestra siguiente parada. Y después tenemos también a Tierra de Flores Quito. Y es que si en este día están entre hoy o mañana, tienen una fecha importante que celebrar, pues nos vamos a ir a Tierra de Flores con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. Arroba Tierra de Flores Quito es nuestra señal. Y para que estén al tono y que comience en septiembre de la mejor manera y busquen su nuevo cambio de look, nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Así que nosotros siempre tenemos los mejores consejos y los mejores auspiciantes. No se olviden de seguirnos en redes sociales como @planidealc. Y ahora nos vamos con más música nacional, música de estreno. Les quiero presentar al grupo Diamante con los Vals. Somos amantes y este secreto suena para ustedes aquí en Plan. El lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos poemas, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todo? De los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes, que somos amantes, los que escondidos en una caricia se entregan la vida, que somos amantes sin otro destino. ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Ese secreto viviré escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda. Y ahí estábamos escuchando a Grupo Diamante con estos hermosísimos, hermosísimos vals. Somos amantes y este secreto, ¿no es cierto? Maravilloso. Ustedes pueden visitar el videoclip oficial en la cuenta de Grupo Diamante S en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube. Y ahora nos vamos con nuestro espacio para los emprendimientos. No es necesario seguir reactivando los emprendimientos locales. Por eso vamos a irnos a buscar y hemos encontrado un emprendimiento que tiene los mejores productos de limpieza para nuestro hogar. Así que vamos a disfrutar de este diálogo con Gada Boom Ecuador, productos de limpieza para el hogar, junto a su propietaria Graciela Tenesaca, en nuestro segmento Arroz con Huevo. Los mejores emprendimientos nacionales e internacionales te acompañan en Arroz con Huevo. Por Plan Ideal. Bueno, ahora nos vamos a ir a conocer a Gada Boom Ecuador. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se tratará? Pues le quiero dar la bienvenida y las buenas noches a Graciela Tenesaca, que es su propietaria. Mi estimada Graciela, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha pasado? ¡Bienvenida! Gracias, gracias. Muy amable, Eduardo y Galo. Gracias por la oportunidad. Y gracias por el espacio, ¿no?, para poder dar a conocer de estos productos que estoy segura pues que nos van a ayudar a mantener nuestros lugares limpios, desinfectados y pues para de alguna manera seguir previniendo, ¿no?, el contagio de lo que estamos actualmente. Cuéntenos, Graciela, ¿cómo nace primero? ¿Por dónde el nombre Gada Boom Ecuador? ¿De dónde sacamos este nombre tan peculiar, muy llamativo y que a todas las personas se les va a ir quedando de quiero un producto de limpieza para mi hogar? Vamos a Gada Boom Ecuador. Ya, Gada Boom Ecuador son mis nombres y apellidos. En realidad en ese momento lo hice instintivamente. Es Graciela Alexandra Tenesaca, Boom Ecuador. Entonces se quedó con ese nombre. Muy bien, mire, y ahora estamos viendo en imágenes también, pues, los productos. ¿Qué esconde Gadaboom Ecuador, Graciela? ¿Y qué tanto bien nos puede hacer en nuestros hogares ahora que necesitamos mantener todo nuestro hogar desinfectado? Bueno, en realidad es una marca ecuatoriana, ¿no? Pertenece a una empresa Pesquimsa. Y nosotros somos algunas personas que trabajamos en esta empresa. Tiene 6 líneas de productos. Son productos para la cocina, sala, comedor, pisos. Hay detergentes, suavizantes, cloro, de todo realmente. Son productos que son hipoalergénicos, son productos también biodegradables, muy amigables con el ambiente. Entonces, aparte de eso, también son súper efectivos. Tenemos algunos productos estrellas, como por ejemplo, aquí tengo uno que se llama Arrancagrasa. Este, por ejemplo, le encanta a las personas. Es porque realmente ayuda a diluir esa grasa, esas manchas de grasa en nuestra cocina. Cuando hacemos una comilona, cuando hacemos un barbecue, una reunión, ¿no es cierto? Obviamente con las medidas de seguridad. Todo está bien, ¿verdad? Pero al final, cuando toca la limpieza, ahí es como que no todo el mundo le gusta, pero con este producto es mucho más fácil. Entonces basta aplicar unos 5 minutos y eso realmente le limpia. Solamente le pasa la esponja y le hace muy, muy fácil la limpieza. Entonces, por eso a las personas les gusta mucho, mucho este producto, incluyéndome a mí también, por supuesto. Graciela, estamos viendo en imágenes que hay también un producto que usted le riega en cualquier electrodoméstico que también está lleno de grasa, que la grasa ha invadido a este electrodoméstico y que nosotros ponemos un poquito de este producto, pasamos una telita y se arranca esa grasa. ¿Estamos hablando del mismo producto también de este quita grasa 100% efectivo? Sí, justamente es este también. Sí, bueno, hay algunos más. Hay, por ejemplo, también uno que se llama desoxidante. Este también se utiliza igual en todas las partes sólidas, metálicas de nuestra casa, igual. Es súper efectivo, ayuda a eliminar ese molesto color de óxido, ¿no? Que a veces tenemos en las puertas metálicas, en distintas partes, a veces en las bicicletas o en los mismos electrodomésticos, entonces también sale. Hay también jabones de baño, por ejemplo, son muy suaves, no tienen sal, son muy ricas las fragancias, no irritan la piel. ¿Qué más hay? Aquí tengo, veamos. Tenemos el alcohol con aroma a manzanilla. Exacto, sí. Sí, tenemos varias líneas, como digo, alcoholcito con aroma a manzanilla, es alcohol gel. Este alcohol también es muy suave, se penetra totalmente en las manos, no deja las manos así como resbalosas, ¿no? Como que no se absorbe totalmente, no. Este se absorbe. Y realmente en el mercado hay también, mejor dicho, en esta marca hay el alcohol gel manzanilla, aroma a manzanilla. Aroma a manzanilla que no hay tampoco, no, en otras marcas. Y como digo, realmente todos los productos son buenos. Aquí también hay otro. Este que se llama Ultrasarro. Este también es para los baños. Ayuda a eliminar sarro, moho, hongos, bacterias. Es súper bueno también. Es muy, muy bueno. ¿Sí? Tenemos, bueno, limpia muebles, limpia vidrios. Hay un sinnúmero de productos de uso diario. Graciela, por si acaso, ¿no? Eduardo, por si acaso hay que especificar bien, porque por aquí me mandan unos mensajes, dice, está bueno comprar el quita grasa porque estoy con unas panzas grandes. Esos son productos para cocina, ¿no es cierto? Sí, no tiene, Galito, tampoco cocina, tiene quita marido. Porque tiene como dice que quita grasa, entonces ya la gente piensa que es para bajarse la panza. Yeah. No. Sería excelente no ponerse un poco y que le elimine. Claro. O por ahí dicen al marido, Galito, tampoco elimina al marido. No, tampoco por ahí. La llantita, sí, no. Pero mire, Galito, interesante este alcohol gel con aroma a manzanilla para que usted huela a bebé. Sí. Yo siempre huelo a bebé. Por ejemplo, Graciela, para limpiar los muebles? ¿Cómo debemos hacerlo? Nosotros compramos el producto, pero ¿cómo es la aplicación? Cuéntenles un poquito a todo el público que nos está escuchando. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dejarle por ahí unos 2-3 minutos en los muebles? ¿Qué tipo de muebles podemos limpiar con este producto? A ver, hay este que es para muebles de madera, vinil, fórmica, MDF. Este también es muy rico la fragancia de manzanilla. Se coloca con un pañito sobre el mueble para limpiar, ¿no? Atrapa el polvo y también elimina rayones. Entonces le deja muy vistoso, le deja muy bonito, ¿sí? También para muebles de tela hay otro que se llama multiuso. Ese también es tipo detergente desengrasante que asimismo se diluye en agua, se hace bastante espuma y con la espuma se limpia toda la superficie del mueble de tela y le limpia absolutamente. Incluso se puede lavar hasta ropa de mecánica también. Quiero decir, la ropa que está manchada con grasa de mecánica también se puede limpiar con este multiusos también. Tenemos un producto muy interesante, Graciela, que es el BioBoom. Cuéntanos un poquito sobre este producto. Ya, ese es una crema para limpiar las manos. ¿De qué limpia las manos? Generalmente en los trabajos, cuando son así mismo de mecánica, de pintura, de esos trabajos, ¿no?, que quedan las manos muy manchadas. Y las personas acostumbran lavarse con tiner para limpiarse las manos. Entonces, este producto justamente es para evitar ese daño en las manos, ¿no? A la larga le daña las manos esto del tiner. Entonces, esta crema se coloca en las manos, se frota en las manos y luego con un papel o con un paño se limpia. Y le elimina totalmente, como digo, pintura, brea, grasa. Sí, todo ese tipo de sustancias que son fuertes y que no salen fácilmente. Uh-huh. Mire, Galito, cuando se le baje la llanta de su moto, pues ya tiene para limpiarse BioBoom para que no esté con las manos engrasadas. ¿Qué le parece? Así es. No se olviden, ellos eran nuestros amigos de GadaBoom Ecuador y le queremos agradecer a Graciela Tenesaca, su propietaria, quien nos explicó un poquito más cada uno de los productos que vende GadaBoom Ecuador y la historia detrás de la marca GadaBoom Ecuador. Así que si usted quiere ser parte, quiere conocer mucho más, le invito a que visite también y pueda observar nuestra entrevista completa con Graciela Tenesaca. Y pues para finalizar este programa, les vamos a dejar con una canción hermosísima. Ellos son nuestros amigos de Verde 70 con Piedra sobre Piedra. Y nos vemos la próxima semana aquí en esta misma señal por Radio CCE, aquí a las 11 de la mañana. Este fue su programa Plan Ideal. Soy Edu Muñoz, les deseo una excelente tarde. Pásenla bien, sigan disfrutando de la vida mientras la vida les brinde lo mejor de ustedes. Y para eso también tenemos que brindar lo mejor de nosotros, para que la vida nos devuelva de esa misma forma todo lo que estamos dando por ella. Que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo, un beso inmenso. Esto fue Plan Ideal. Les dejo con Verde 70, Piedra sobre Piedra. Comienzo una vez más.